ser el fin de eso me da toda la bronca. Es como el físico ese, el paralítico que especula en el espacio sin poder poner los pies en la tierra. Un matemático que explica la curvatura de la ola que surfea su primo hippie siempre termina igual. A vos te cabe. De la playa, no de la montaña, debe haber allá otra vez. No voy, pues mañana nos fijamos. Puedo no pensarlo, es vivirla o contarla. Trato de explicarte lo mejor. Vamos, lo de siempre es un bardo. Después te cuento, vos le pones el tono que querés. No soy un pesimista, soy un cínico. Acá no hay nadie, vení. Quedamos así, no este fin de ni a palos. Prefiero la experiencia, no la apatía teórica. Ellos aparecen, ¿cómo no conectar?